Jueves 10 de septiembre. Algo por lo cual vale la pena testificar. Con Cristo, dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo. Hay cosas que nos pide que rindamos. Jesús dejó en claro el compromiso que se necesitaría para seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La muerte en una cruz es una muerte dolorosa. Cuando entregamos nuestra vida ante la invitación de Cristo y este viejo hombre de pecado es crucificado, Romanos 6:6, es doloroso. A veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y los hábitos de toda la vida, pero las recompensas superan con creces el dolor. Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que hemos renunciado por Él. Se centran en su sacrificio, no en nuestros, así llamados sacrificios, entre comillas. Porque Cristo nunca nos pide que renunciemos a nada que sea de nuestro mayor interés retener. Sin embargo, la historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. No es que estas personas se estuvieron ganando la salvación o que sus actos, sin importar cuán desinteresados y sacrificados hayan sido, le dieron mérito ante Dios. En cambio, en la mayoría de los casos, al darse cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio de acuerdo con el llamado de Dios en su vida. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos y tengamos presente lo siguiente. Nuestro testimonio siempre se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Enumera alguno de los dones de su gracia mencionados en los textos que vamos a leer a continuación. Primero está en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así: mas a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre de, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego vamos a el capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 14, 27 nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y por último, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A la luz de los textos, entonces, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Es posible que hayas sido un cristiano dedicado toda tu vida o posiblemente hayas experimentado una conversión más dramática. Medita en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito, la paz y la felicidad que te ha dado. Piensa en las veces que te ha dado fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida. ¿Qué tipo de sacrificio has sido llamado a hacer por Cristo? ¿Qué has aprendido de tus experiencias que podría ser una bendición para los demás?